Sobre todo le daremos lectura cabal a todos sus reportes. Como siempre, y puntuales a la información, quiero agradecer a mi compañero Carlos Villalobos el acompañarme como todos los días en estos micrófonos de su radiómetro informativo. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Y bueno, con el placer de estar por aquí transmitiendo de nueva cuenta en Sanborns, Francia. Es ya nuestro quinto. Ya vamos para un mes, ya vamos una semana. Ya 6 transmisiones consecutivas los viernes aquí. Estamos y estamos en temporada de feria para aquellos que nos escuchan por allá en otros estados de México. Pues ya saben que saludos, Gerardo, y bueno, pues recordándoles que puede entrar en contacto directamente con nosotros. Sobre todo, si usted ha escuchado, hemos tenido enlaces muy interesantes a través del medio de comunicación Skype. Así es que si usted tiene este formato, pues simple y sencillamente ponga Metro Aguascalientes y con gusto lo damos de alta para escuchar sus denuncias, sus quejas, sus sugerencias, todo lo que usted quiera. Este es un medio libre, sin compromisos para usted. Así es, Carlos, el compromiso de Metro Aguascalientes Radio y metroaguascalientes.com siempre ha sido tener un periodismo independiente, sin censuras, sin marcar ninguna línea editorial. Y también quiero agradecer a todos nuestros cibernautas y radioescuchas que nos acompañan como todos los días aquí en su radiómetro vespertino, a todos los cibercafés que forman parte de metroaguascalientes.com, porque sin ellos no pudiera ser posible que Metro Aguascalientes Radio estuviera presente en todo Aguascalientes, en todo México y en todo el mundo. Un saludo a los Cibercafé Cotumi, a Claudia, a Pamela que nos escucha desde Nueva York, a Carla Islas Pieck de España, a Ivonne Marín de Colombia, pero sobre todo a usted, amigo cibernauta, amigo radioescucha que nos está sintonizando el día de hoy viernes de Sanborns, donde estamos transmitiendo aquí en el corazón de Aguascalientes, no sin antes también agradecer a todos y cada uno, y están de plácemes todos los hoteleros porque este fin de semana están cubiertos al 100%, Carlos, la ocupación hotelera aquí en Aguascalientes. Sí, en este, que es, porque es puente, Gerardo. En este megapuente de mayo, porque todos regresan hasta el día martes a laborar, pero vamos a entrar de lleno con la información nacional e internacional contigo, Carlos. Dice el presidente Calderón, la mejor forma de defender la soberanía nacional es fortalecer la industria petrolera y aprovechar el potencial energético del país, aseguró el presidente Felipe Calderón días antes de que comience formalmente el debate sobre su iniciativa de reforma. En los 3 días que duró su gira de trabajo por zonas marginadas del país, Calderón no hizo referencia al tema, pero ayer insistió en que la soberanía es privilegiar la unidad y el fortalecimiento de nuestra vida en paz y no sembrar ni exacerbar el encono ni la división entre los mexicanos. Al presidir el homenaje a los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201, que ya alguna vez tuvimos la suerte de entrevistar, precisamente un seguro servidor, hace ya algunos años de esto. Bueno, pues este escuadrón, que todavía existe, designado para participar en la Segunda Guerra Mundial, el jefe del Ejecutivo afirmó que actuar con patriotismo es también privilegiar el diálogo, los acuerdos y la democracia que contribuyeron al fortalecimiento de la vida institucional del país. Y recordemos que el día de ayer fue 1 de mayo, donde se conmemora el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo, y muchos de los países celebraron este significativo día con movilizaciones y con marchas, y aquí en México no fue la excepción, aquí en Aguascalientes tampoco fue la excepción, a pesar que aquí en Aguascalientes se hizo un homenaje al Día del Trabajo institucional y otro por parte de los verdaderos trabajadores y los líderes de los sindicatos. Pero referente a esto, miles de trabajadores rechazan las reformas laboral y energéticas. El repudio a las reformas laboral y energética marcó la movilización obrera de este 1 de mayo, en el que las organizaciones del Frente Sindical Mexicano, de la Unión Nacional de Trabajadores y otras advirtieron al gobierno federal que sus iniciativas no pasarán y anunciaron incluso que están dispuestos a llevar acciones de resistencia civil en contra de las privatizaciones de petróleos y establecer un frente común contra la política antilaboral del gobierno calderonista. Este día las demandas del salario y empleo se dieron su lugar a la alerta sobre el peligro en que se encuentra toda la clase laboral si se modificara la ley del trabajo. Y a pesar de las diferencias entre las organizaciones, hubo una gran coincidencia, dijeron, o nos unimos o el día de mañana nos arrepentiremos de no haber defendido la Constitución. En el Zócalo, contingentes electricistas, telefonistas, trabajadores del Seguro Social y del Instituto Mexicano del Petróleo, tranviarios, mineros, universitarios e incluso la priista Confederación Nacional Campesina, entre muchos otros, llegaron marchando desde el Monumento a la Revolución. Una pequeña pancarta parecía definir el sentir obrero de este Día del Trabajo. ¿Qué festejamos, Carlos? Exactamente, y hace rato nos comentaba el maestro Cuco que, bueno, que todos los maestros y todos los trabajadores tienen derecho a hacer sus manifestaciones como quieran. Pero ¿sabes qué idea tiene el maestro Cuco? Que el año que entra a celebrarla ahí en el Estadio Victoria. Yo creo que más de celebración parecería un espectáculo lo que llevaron a cabo. Creo que esto está marcando focos rojos de alerta de la desaparición de sindicatos, Carlos. El Estado, llámese el gobierno federal, los gobiernos estatales, están tratando de desaparecer las organizaciones sindicales para poderse hacer del control de los trabajadores y así no tener problemas de canonjías con los sindicatos. Así es, Gerardo. Bueno, pues, mientras tanto, déjeme comentarle que la cúpula de la CROC celebra el 1 de mayo en un restaurante, Obreros bajo el rayo del sol, un espectáculo musical y un cúmulo de ofertas de enseres domésticos, aparatos telefónicos, seguros, viviendas, alimentos y hasta pláticas para prevenir las adicciones. Fue el contexto en que Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC, encabezó la conmemoración del Día del Trabajo allá en el Estadio Azteca, donde el tema principal fue Salvemos al Planeta de la contaminación. No hubo exigencias salariales de prestaciones. Asistieron unos 30,000 trabajadores acompañados de sus familias, quienes presenciaron en a pleno rayo del sol este programa musical, mientras los dirigentes encabezados por González Cuevas, siempre rodeado de escoltas, vieron el espectáculo desde el restaurante que da justo a la mitad de la cancha. Una pared de vidrio separó a la cúpula sindical de los obreros. Bueno, pues esto a manera de una cosa muy elitista, imagínense usted, mientras los trabajadores y los obreros allá todos asoleados en el Estadio Azteca, sus líderes disfrutando del beneficio de estar ahí en el restaurante del Estadio Azteca viendo ahora sí que los toros tras las barreras. Bueno, pues esto es lo que ocurrió ayer en el Estadio Azteca en esta celebración que, como tú dices, más bien pareció un festejo de, pues no sé, Un show, exactamente. Pero nada más fueron cosas gratas, no nada más fueron rifas, no nada más fue alegría, ni cantantes, ni bailongo para los trabajadores. Simplemente dejan 20 heridos las marchas en el país por el Día del Trabajo. Miles de sindicalistas marcharon ayer por todo el país para conmemorar el Día del Trabajo. Durante la jornada, solo en Oaxaca se movilizaron a unos 70,000 trabajadores de la educación, mientras que en estados de Chihuahua o Veracruz lo hicieron más de 20,000. Algunas manifestaciones terminaron en zafarrancho, como la de Guerrero, con un saldo de al menos 20 lesionados. En distintos tonos, los manifestantes expresaron su rechazo a la propuesta de la reforma energética planteada por el presidente Felipe Calderón, a la ley del ISSSTE y al incremento de los precios en los básicos, y demandaron mejores salarios. Si bien el rechazo a la privatización de Pemex Mexicanos fue el eje de las protestas, los trabajadores del país aprovecharon el 1 de mayo para llevar a las calles los conflictos laborales y sociales en cada estado, Carlos. Sí, como tú ayer decías, se reflejó. Como tú decías hace rato, no nada más están desapareciendo, sino que ya entre los sindicatos ya también hay conflictos y discrepancias, Gerardo, lo que está llevando a esto. Bueno, pues, además, fíjese usted, entierran día del primer obrero. El día del primer obrero de la patria, como se denominaba al presidente de la República en turno, el 1 de mayo, las enormes mantas de la Confederación de Trabajadores de México, lo que es la CTM, bandera del sindicalismo oficial y de los principales centrales obreras, cubrían las fachadas del antiguo Palacio de los Virreyes y el edificio de Cabildos. Salvo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, todo el Zócalo se llenó de corporativismo laboral. Los contingentes de obreros del país, que incluso llegaron en la madrugada para estar en primera fila cerca del Palacio Nacional, se desvivían en porras, vítores y alabanzas hacia un Ejecutivo Federal que, junto con parte de su gabinete y los líderes sindicales, presidían el tradicional desfile. Eran los tiempos del partidazo, del PRI, del poderoso Fidel Velázquez, que durante más de 61 años condujo los hilos de la CTM y la clase obrera. Si algo caracterizaba al desfile del 1 de mayo, era el control sobre el músculo sindical. Los contingentes marchaban hacia el Zócalo con descomunales pancartas en apoyo al presidente por su visión y por su entrega al país. Esto hoy ya no existe, Gerardo. Considero que si Fidel Velázquez siguiera viviendo, se moriría del coraje de saber que el sindicalismo en México está terminando, lo están extinguiendo, le están dando muere a lo del sindicalismo en México. Lo checamos ayer. Así es, ¿no? Y fue muy, pues, fue muy feo, evidente. Fíjate que se siente feo. Uno, bueno, yo por ejemplo no soy trabajador de esa clase de sindicatos, pero se siente triste porque son pero se siente triste porque es una costumbre que en México se veía no nada más el desfile en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República Mexicana, y pues se van perdiendo tradiciones y se va perdiendo el respeto, se va perdiendo muchas cosas, creo. Fíjate, y con respecto a esto, Carlos, sí. Ayer fue evidente, lo comentábamos hace unos instantes, los sindicatos declaran a Calderón enemigo de la clase trabajadora. ¿Sí? Organizaciones sindicales y campesinas declararon ayer al presidente Felipe Calderón enemiga de la clase trabajadora. Advirtieron que continuarán el 21 de mayo con movilizaciones en defensa del petróleo, la soberanía alimentaria y los contratos colectivos hasta concretar la huelga nacional indefinida. No pasará, decían, no pasará este momento de reflexión y de unidad entre los dirigentes de las organizaciones sindicales, campesinas, sociales e indígenas. El enemigo no está entre nosotros, está allá en el Banco Mundial y en los pinos. Por eso tenemos que avanzar en la construcción del movimiento obrero, campesino y popular. Por eso tenemos que salir unificados este 1 de mayo, dijo Martín Espasa, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Al iniciar su discurso, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, Valdemar Gutiérrez Fregoso, abandonó el templete en evidente señal de deslinde. Bueno, terrible la situación. Qué feo, qué pena que a Calderón, en vez de señalarlo un aliado como en otros tiempos de los sindicatos, ahora lo declaran enemigo, enemigo acérrimo. Y pues imagínate a Javier Lozano, ¿cómo lo han de considerar? Pues secretario del Trabajo. Como el enemigo público número 2. Exactamente, el número 2, ¿no? De todo esto. Y nomás le quiero comentar a nuestros amigos cibernautas y radioescuchas que ya tenemos aquí en Sambor del Centro al director de Prevención y Reeducación Social aquí en Aguascalientes, al ingeniero Alberto Aguilera, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Gracias por haber aceptado esta invitación. Ahorita vamos a estar charlando con él de temas muy interesantes acerca de los reclusorios, porque vamos a ir ahorita a un corte comercial y enseguida regresamos con más información y con la entrevista con el ingeniero Alberto Aguilera. Enseguida regresamos con las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. Ni siquiera tiene sentido buscarle tres pies al gato. MetroAguascalientes.com es la única estación radiofónica en internet de Aguascalientes que transmite con absoluta calidad digital. Haz la comparación. Ni siquiera las grandes empresas radiofónicas transmiten con la calidad que lo hace MetroAguascalientes.com. Compara y comprueba. Nadie puede como MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. En Metro Aguascalientes Radio queremos escucharte. Ponte en contacto con nosotros. Que tu voz se escuche en Metro Aguascalientes Radio. Si tienes el programa Skype, danos de alta con el identificador Metro Aguascalientes. Si tienes MSN de Hotmail, solo tienes que dar de alta metroaguascalientes@hotmail.com. Si tienes el Yahoo Messenger, solamente tienes que dar de alta Metro Aguascalientes en tu identificador. Cuantas veces quieras y en el momento que quieras, si tienes un micrófono, puedes entrar en línea y platicar con nosotros para que tu voz se escuche en todo el planeta. La radio en Aguascalientes ya cambió. Metro Aguascalientes Radio te propone algo interesante para todos los viernes. Viernes de Sanborns. Todos los viernes, Metro Aguascalientes Radio se traslada para transmitir en vivo toda su programación desde el corazón arquitectónico del centro de la ciudad, el restaurante Sanborns Francia. Toda nuestra programación, todos nuestros invitados, toda la música, toda la diversión de Metro Aguascalientes Radio en vivo en Sanborns Francia. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche transmitimos en vivo, con regalos, libros, música y el buen ambiente que solamente metroaguascalientes.com sabe ponerle al caldo radiofónico. La radio en Aguascalientes ya cambió. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí podemos abordar los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Solo en metroaguascalientes.com. Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Radiómetro Vespertino. Cuando son las 2 de la tarde con 20 minutos, les recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana y todo el mundo aquí en su Radiómetro Vespertino en metroaguascalientes.com y Metro Aguascalientes Radio. Le comentaba antes de irnos al corte que ya tenemos aquí en Sanborn, Francia, de donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, al director de la Adaptación Social del Estado de Aguascalientes, al ingeniero Alberto Aguilera, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas aquí a su programa Radiómetro. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gerardo, por habernos invitado. Y bueno, pues aquí nos tienes para ayudar a que la sociedad de Aguascalientes y del mundo conozca más acerca de lo que estamos haciendo. Gracias, ingeniero. Pues vamos a entrar de lleno con una pregunta obligada. Nos han llegado reportes por ahí de cómo está el sistema penitenciario en Aguascalientes. ¿Cómo están los 5 cerezos con los que cuenta Aguascalientes? En lo general, bien, Gerardo, debo de hacer una puntual aclaración. Los cerezos son 5 a nivel estado, pero 4 dependen directamente de nuestra dirección general. Uno de ellos, lo que era el Tribunal para Menores, conocido actualmente como SEDA, es en donde por norma y ley está directamente dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, el señor secretario, el licenciado Filiberto Ramírez Lara, nos ha pedido que coadyudemos en su administración y atención, y por lo general te diríamos que estamos atendiendo los 5, aunque por ley son 4 los que directamente dependen de mi dirección. ¿Cuál es el que te provoca mayor conflicto? Porque vemos que hay una de mediana seguridad, no es de alta seguridad como es el del Llano, y el Aguascalientes que es así como que el de mediana seguridad. Para una mejor percepción ciudadana te los describiré de la siguiente manera. El cerezo de Aguascalientes es el varonil, es el más grande del estado. Tenemos una población de internos de 610 aproximadamente. Su capacidad máxima es de 600. A la semana pasada, aunque en esta semana que apenas está transcurriendo o a punto de terminar, ya hicimos unos traslados a lo que es el Cerezo del Llano, para poder desfogar un poco la abundancia de gente que está llegando por el evento propio del estado, que es la Feria de San Marcos. Siempre se incrementa en estos meses, ¿verdad? El ingreso a los cerezos por la Así verbena. Así es, Gerardo. Se incrementa en un promedio histórico de un 10%. La gente que es de alguna forma remitida a los centros como indiciados o como detención preventiva para una investigación que el Ministerio Público pone a disposición de nuestros centros. Oiga, ¿cuánto le cuesta a su dirección o al gobierno del estado la manutención de cada cerezo y por cada interno? La manutención en sí para el estado de Aguascalientes, para cada uno de los internos, está calculada en 160 pesos diarios, Gerardo. Es una inversión que se hace, que la sociedad paga, y que de alguna forma la responsabilidad que tenemos los que estamos administrando ese recurso de infraestructura penitenciaria, debemos de pensar en qué mecanismos debemos de implementar para que ese dinero que se invierte no nada más se les dé en manutención, sino que sea una inversión que podamos recuperar vía de que esos internos, a través de una reeducación, pueden reintegrarse actividades productivas en la sociedad. De ahí que ese costo implica todo lo que es infraestructura, operación, gente con muchas disciplinas de preparación, para que esa reeducación, que es el objetivo principal de nuestros centros, sea llevado con efectividad. Señor, sabemos de los proyectos que tiene usted de reinsertar a los internos otra vez a una reeducación continua, pero sabemos que hay carencia, digamos, de falta de dinero para poder llevar al interior dineros o inversiones para que puedan funcionar compañías de trabajo, para que les den una fuente laboral y que ellos puedan tener la manutención para su familia. Sí, Gerardo, tienes razón. Fíjate, sobre ese punto, ciertamente esa inversión pública del estado de 160, aún así no es suficiente para poder ser efectivos en una reeducación integral para cada interno. De ahí que estamos viendo esquemas cada vez con mayor atención respecto a despertar el interés del grupo empresarial del estado para que podamos llevar celdas de trabajo de operaciones productivas dentro de cada centro penitenciario, y de esa manera atacar el problema en dos sentidos. Una, que es la de que el interno tenga una actividad en la que no esté nada más sentado pensando qué maldades hacer, sino en qué va a emplear su tiempo libre que tiene disponible. La segunda es de que si esto ocurre, les vamos a estar dando la oportunidad de generar un recurso económico por una actividad que desempeñen, y de esa manera el estado se ve menos presionado para dar atención de diversa índole a los familiares que viven fuera del sistema penitenciario. Entonces creemos pues que este proyecto de estar dándoles impulsos a que los empresarios se interesen para que hagan pequeñas inversiones en los centros penitenciarios para tener actividades productivas con los internos, tiene muchas bondades. Para mí la principal es, estos son viejos dichos que todo el mundo hemos escuchado, el ocio es la madre de todos los problemas que el ser de humano todos los enfrenta. Pecados, ¿no? Entonces, ese ocio, quítaselos, dales una actividad productiva y como cuestión secundaria obtienen un ingreso, y en adición los familiares de estos internos van a poder recibir un pequeño apoyo, un estímulo que sus mismos compañeros internos porque producen. Las mismas mujeres se quedan a veces sin dinero. Bueno, sí, esta, por es. Ejemplo, en Unión Libre, sí, ella dice que su única fuente de ingresos es la pareja. Ingeniero, te pregunto esto a colación porque yo tengo un estudio muy profundo al respecto. Soy especialista en la materia. Soy becario. Entonces, veo o observé muchas veces que la familia, al perder la cabeza de familia, la manutención, bueno, pues pierde todo, una desintegración familiar muy, muy grave, porque los hijos se los mandan a lo mejor a pedir, a robar, o la mujer se va a tener que ir a otras situaciones adversas para poder sacar adelante esta familia, porque desde el interior de un cerezo creo que no puede mantener la cabeza de familia a sus miembros, o a su esposa, a sus hijos, porque creo que el poco dinero que les dan de apoyo a los que trabajan para un centro es raquítico muchas veces, llamémonos como que irrisorio, ¿no? Pagarles 40 pesos quincenales o 20 pesos quincenales a alguien que está laborando ahí y que le da una fuerza laboral. Bueno, y aparte, eso es por una parte, y la segunda es que los pocos que trabajan para el centro, a ellos sí se les quita un fondo de ahorro y sí se les quita manutención, pero a toda la bola de holgazanes, como usted lo dijo, los que están en ocio, o sea, es la gran mayoría, es un 90%, un 80% que no hace nada, pero no les quita nada. Entonces, ¿cuál va a ser la solución para resolver ese tipo de conflicto en género? Mira, la primera, algo que sí me encontré y que me parece que es primordial el analizar y ver de qué manera lo solucionamos, es de que ciertamente la remuneración económica que reciben los internos, ese porcentaje pequeño todavía que nos ayuda a ser productivos, reciben ni aún el salario mínimo como retribución a su actividad. Hay ejemplos, tenemos los señores que están ahí en el Cerezo Aguascalientes, platicaba yo con ellos hace 2 semanas, les caímos de sorpresa para empaparnos de la vida real dentro de esos muros, y platicando con ellos, son personas que te empiezan a producir y a ser gente activa desde las 3 de la mañana. Todo el día están trabajando, descansan hasta las 5 de la tarde, y la retribución que recibe el maestro panadero, por ejemplo, es del orden de 40 pesos. Ya no hablemos de los ayudantes, que sería en menor proporción. Entonces, viendo la proporción de esfuerzo, reconocimiento económico, hay mucho por hacer. Y ese es un ejemplo de los que me constan. También pudimos ver lo que se hace en las carpinterías, en los diferentes lugares. Y sí coincido, Gerardo, tenemos que ser más justos, buscar los mecanismos que nos permitan retribuir financieramente a esta gente, que sientan que no es una explotación lo que se está haciendo. Eso es lo que sienten los internos, ¿eh? Por eso se ponen rebeldes. Podría darse ese sentimiento. Y queremos llevarles este mensaje, vamos a trabajar en ese aspecto, porque en lo personal yo sí veo que es desproporcionado el esfuerzo que ellos realizan en aras de tener un pequeño ingreso, en aras de mostrar a la sociedad que quieren ser productivos, en aras de un sueño de que un día esa participación dentro de los sistemas les permita recuperar su libertad prontamente. Un beneficio. Como un beneficio, porque también una de tus preguntas iba enfocada hacia qué otro tipo de beneficio obtienen los internos al estar siendo pues apoyados por la dirección. Un beneficio es de que en la medida que ellos participen en actividades culturales, educacionales, ayuda voluntaria o auxiliares dentro de los temas penitenciarios, estas actividades de participación personal se les reconocen para que ellos estén dentro de un programa que es preliberación o liberaciones anticipadas, y en los cuales, como si fueras en un kinder, para que la gente nos entienda, le ponemos en el control de comportamiento de cada interno su estrellita, su palomita o su tacha, si es que esta persona no apoya y participa, para que su reeducación sea lo más pronto posible, nos cueste menos y salga fuera del sistema penitenciario siendo una persona productiva. Hace unos días también se inició con un programa piloto donde se llevaron 11 internos al centro de mínima seguridad, sí, como internos, como sí, residentes. Así es. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Hay gente que les falta dos años, tres meses. Así es. Para cumplir su sentencia, como te dicen vulgarmente ahí, de punta cola. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, había dos metas, Gerardo. La principal, recordemos que teníamos un evento en el estado que nos empuja a tener una demanda de espacios por las características propias de la Feria Nacional de San Marcos. Nos mandan los señores jueces personas que están de paso mientras se les define su situación legal. Entonces nosotros tenemos que tener un espacio predeterminado para esa contingencia. Previendo eso, lo que hicimos fue buscar perfiles dentro de los internos que estuvieran a punto de cumplir con su condena que el juez había determinado hace años, y empezarles a abrir esa puerta para que empiecen a percibir la frescura del aire, de la libertad, a través de un centro que le conocemos como de mínima seguridad, el CRES. Este centro, su nombre lo dice, es de mínima seguridad, no están libres totalmente, están siendo custodiados, hay un sistema de seguridad, pero es un sistema de seguridad más laxo que le permite a los internos empezar a valorar lo que es la libertad, una libertad que pocas veces los que tenemos la gran oportunidad de vivir en una sociedad abierta, libre como la nuestra, a veces no la percibimos. Entonces aquí la idea es de que estas personas que ya están a punto de cumplir con esa resolución que un juez les dictaminó hace años, empiecen a ver cómo la puerta se va abriendo poco a poco, se empiecen a reintegrar en una forma también de actividades productivas, en una forma de mayor relajamiento disciplinario, para que no sea un shock en el momento en que la puerta se abra completamente y se sientan como gente ajena a ese medio del cual fueron extraídos por algún delito que cometieron hace años. Esa es la finalidad en esencia. Oiga, si me permite, mi pregunta va enfocada directamente a la readaptación de los menores. Estamos viendo que hay quejas sociales de que entran los chavos o chavitos ahí de cierta edad y prácticamente van a la escuela del crimen, salen peor, salen con malas influencias, incluso hasta muchos que habían entrado ahí por una tontería salen a convertirse en delincuentes de altos vuelos. ¿Qué está pasando con eso? Fíjate que sobre este punto aclaremos lo siguiente. Recordemos que por experiencia personal yo formé parte del Congreso de la 59ª Legislatura, que recién terminó, y me tocó participar en lo que fue la modificación de la ley estatal para adolescentes o menores infractores. Esta ley tiene sus bondades, en la cual el enfoque es estrictamente desde el punto de vista humanista, para que adolescentes que no, bajo los criterios establecidos, todavía no se consideran como adultos mayores, todavía se les dé la oportunidad de poder ser tratados de una manera tal que no sea tan drástica su reeducación o rehabilitación. Estos adolescentes menores son ingresados a lo que le conocíamos como el tutelar para menores hace años. Sí. Ahorita actualmente se le conoce como SEDA, o Centro Especial para Desarrollo de los Adolescentes. Ajá. Aquí ellos no tienen actualmente ya ningún roce con adultos. Es muy relativo, y también yo ahí debo de entender que a veces son las discrepancias propias de los puntos de vista que cada uno podemos tener en particular. El punto en sí es de que no tienen ninguna interacción con adultos más allá de los 16 años. Ajá. Ellos están recluidos. La ley nos pide que de los 14 a los 18 años estén dentro de ese centro. De manera que ya esa interacción que se daba con la gente que ya tiene años o reincidentes de los delincuentes, pues claro, ya no hay esa interacción y nos permite ser más efectivos en esa reeducación que estamos buscando. Ok, mire, por ejemplo, hace un par de semanas un chiquillo de apenas 15 años le da un botellazo aquí en la feria a un señor que pierde incluso la vida. Ese, a pesar de que tiene 15 años, pues ya es un homicida. Entonces, a eso me refiero, a la convivencia, no tanto de las edades, sino del tipo de delito que se comete, la gravedad del mismo, que en todo caso podría influir en algún chiquillo que a lo mejor está por haberse robado una bicicleta, una tontería. Eso es a lo que me refiero. Sí, definitivamente, en una forma práctica, yo te explicaría de esta manera. En el SEDA tenemos áreas especiales para casos como el que mencionas. Es el mismo centro, pero dividido en áreas. Y cómo distribuir a esta gente que cometió algún delito ante nuestra sociedad, lo toma la determinación un consejo técnico. Está formado por criminólogos, sociólogos, abogados, todo un grupo multidisciplinario que, bajo un análisis muy riguroso del perfil psicológico de esta persona, se determina el tipo de tratamiento a darle y sobre todo también el área donde va a ser recluido. Porque tiene razón, tenemos muchachos que en un momento dado el delito es de los que todo mundo podríamos considerar como típico de un adolescente que está en formación, sí, a gente que ya está metida en problemas tan fuertes como lo es drogadicción, narcotráfico, venta, narcotráfico, asesinatos. Entonces definitivamente sí tenemos la forma y el tratamiento de separarlos, okay, mantenerlos segregados. Ahora, por ejemplo, alguien que delinque por narcotráfico y por homicidio, ¿estos menores de edad tienen el beneficio de la libertad o son reconsiderados para seguir compurgando una pena? El caso típico al que nos enfrentamos ahorita en Aguascalientes es de que en el mismo Centro Estatal de Desarrollo para Adolescentes tenemos adolescentes, lo que le llaman del fuero común, robos, cuestiones de esa naturaleza, y del fuero federal, que son las cuestiones de las drogas, el narcotráfico. Actualmente este tipo de personas están bajo lo que es la tutela federal a través de la administración local, que por cierto en un futuro cercano estamos ahorita proveyendo de información a... Hay un coordinador en la zona centro, Aguascalientes forma parte de lo que es la zona centro en cuanto a centros de reeducación penitenciaria. Yo acudí a una de estas reuniones en Querétaro, hará cuestión de 3 semanas, y en las cuales el acuerdo y petición de todos fue que vamos a generar la información financiera para crear una infraestructura que nos permite enfrentar esta situación que están enfrentando los adolescentes y que requieren de un tratamiento muy especial, desde la infraestructura que mencionábamos, por ejemplo, áreas muy particulares, hasta otro tipo de inversiones que en este momento no contamos, pero que hay toda la sana intención de generar la información para que la Federación enfrente este proceso, que es un requerimiento pues federal, pero que como Estado tenemos que enfrentar, pero la responsabilidad nuestra es decirle: esto te cuesta, esto es lo que nos cuesta mantener una infraestructura como la que tú pretendes para que esos adolescentes puedan ser realmente recanalizados hacia una sociedad que lo que espera de ellos es gente productiva, no delincuentes. Gracias, ingeniero. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando del sistema penitenciario aquí en Aguascalientes con el director de reeducación social en el estado. Vamos a continuar, vamos a un corte comercial y enseguida continuamos con la entrevista. Enseguida regresamos con las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. En Metro Aguascalientes Radio queremos escucharte. Ponte en contacto con nosotros, que tu voz se escuche en Metro Aguascalientes Radio. Si tienes el programa Skype, danos de alta con el identificador Metro Aguascalientes. Si tienes MSN de Hotmail, solo tienes que dar de alta metroaguascalientes@hotmail.com. Si tienes el Yahoo Messenger, solamente tienes que dar de alta metroaguascalientes en tu identificador. Cuantas veces quieras y en el momento que quieras, si tienes un micrófono, puedes entrar en línea y platicar con nosotros para que tu voz se escuche en todo el planeta. La radio en Aguascalientes ya cambió. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí podemos abordar los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Solo en metroaguascalientes.com. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. La entrevista en Radiómetro. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Radiómetro Vespertino, cuando son las 2 de la tarde con 40 minutos. Estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana y todo el mundo. Este es su Radiómetro. Le voy a recordar nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos, mándenos sus comentarios, dudas, denuncias aquí. Serán investigadas y se le dará pronta solución o serán canalizadas a la autoridad correspondiente para que le den respuesta inmediatamente. Continuamos con la entrevista con el ingeniero Alberto Aguilera, director de reeducación social en el estado. Estamos hablando del sistema penitenciario. Señor, Antes del corte le formulé una pregunta. ¿Vicios que usted encontró a la llegada ahora como nuevo titular de Reeducación? Vicios. Fíjate que hasta ahorita todavía estamos en procesos de investigación, porque hemos recibido denuncias. Denuncias que por la característica y particularidad de cada una de ellas merecen ser analizadas a fondo y no tomar decisiones a la ligera por la afectación que puede tenerse tanto para personal administrativo, personal de seguridad, para los propios internos. Yo siempre he sido una persona que te podrás imaginar el tipo de responsabilidad que estamos llevando a cabo. Debe de ser tratada de la manera más rigurosa, porque puedes afectar mucho o hacer un bien mayor, pero la gran responsabilidad que tenemos es de ser muy rigurosos en ese análisis de denuncia, para que con toda una fundamentación, toda una fuente de información y casos muy concretos, ya con elementos de juicio en las manos, podamos tomar decisiones, la que sea, pero con elementos que nos permitan sustentar lo que decimos. Hasta ahorita hay varios de ellos en procedimiento. Recordemos que yo tengo 2 meses ahí, estamos desahogando varios de ellos, pero sí, definitivamente hay quejas, pero yo las dejo donde están como quejas hasta que no tengamos los elementos de información que nos permitan tomar decisiones en común acuerdo con todo un grupo de trabajo que tenemos. Afortunadamente, en lo que es la dirección general, hay gente con mucha experiencia de muchos años, y que yo siento que es cuestión nada más de poder administrar ese recurso humano de la mejor manera posible y poder, en conjunto con ellos, sacar a flote todas esas irregularidades supuestas que se denuncian. Entonces, la responsabilidad que tenemos es esa: investigarlas, no escucharlas, simplemente es investigarlas y llegar a conclusiones fundamentadas para que la decisión que sea y que se tome no pueda ser rebatida, y al final de cuentas, caiga quien caiga, pues tenemos que hacer lo que nos compete, Gerardo. Señor, ¿no tiene miedo de apretar ese granito que después se vuelva a poder cáncer y salte pus a diestra y siniestra? ¿No tiene miedo? Yo sé que como legislador, señor, tuvo mucha experiencia, le dio la experiencia, creo que por eso está ahorita como director, por la experiencia que le dio el Congreso del Estado del manejo de las leyes, del manejo de cómo, todo el manejo legislativo que ahora lo tiene que estar aplicando a su dirección, señor. ¿No tiene miedo? Claro que sí, hay miedo. Yo creo que en las actividades que hacemos hay un temor natural. El ser humano nace con temores naturales. Uno de ellos es el miedo cuando desempeñas una actividad. Todas las actividades conllevan un riesgo. Pero también yo siento que son riesgos, deben ser riesgos medidos, Gerardo. Yo siento que en la medida las acciones que hagamos sean honestas, yo creo que en la medida en la que podamos llevar a la práctica lo que siempre se dice con una facilidad tremenda, pero que en la ejecución es lo que hace la diferencia, es hay una regla que yo he llevado a cabo toda mi vida, y es la de ser muy respetuoso de las personas, ser muy respetuoso de las circunstancias que a veces nos obligan a tomar determinadas situaciones. Y en este caso la regla que yo aplico sigue siendo la misma. Yo, para mí, los internos, el personal administrativo de la Secretaría o de la dirección en particular, merecen todo mi respeto. Pero algo que también yo externo mucho cuando voy a los centros penitenciarios, y en estos términos les digo a los internos, me piden y se quejan de que a veces hay abusos de autoridad, tengan la certeza de que les vamos a escuchar y vamos a poner medidas disciplinarias, pero también pido reciprocidad, pido una situación de respeto hacia los sistemas de seguridad que tenemos, un respeto al personal administrativo, un respeto hacia los custodios, para que en esa reciprocidad todos podamos tener una convivencia sana. Al final de cuentas, las prácticas versan sobre de que ya estamos aquí, tú tienes un delito que estás pagando ante la sociedad, yo estoy aquí porque pretendemos que como responsable de esta dirección hagamos un trabajo bien, y en ese caminar pues debemos ayudarnos mutuamente. Entonces, con ese enfoque es como yo enfrento a diario esa actividad, Gerardo. Sí hay un temor, pero creo que ese temor es relativo a situaciones, y yo espero que con ese trato, insisto, de respeto hacia el personal que toco administrar, hacia los internos, que sientan que son escuchados y atendidas sus demandas, en esa proporción vamos a poder desarrollar esa actividad con el menor riesgo posible. Hemos recibido quejas por parte de algunos internos vía telefónica, Metro Aguascalientes, un servidor las ha recibido, y hace unos días nos decían que ya ahora la dirección a tu cargo o directamente en el Cerezo Aguascalientes ya no les van a permitir que les introduzcan comida. ¿Qué hay de eso? Que porque ya estaba prohibido de que les mandaran jitomate, cebolla, todo lo que ellos dicen, bandera, y en grandes cantidades. ¿Es cierto esto? Es parcialmente cierto, pero hay una motivación de fondo, y la motivación de fondo que nos impulsó a tomar estas medidas son las siguientes. De entrada, el alimento se le sigue permitiendo, pero es un alimento que está calculado que no sea, que su vida útil para lo cual se introduce no vaya más allá de las 24 horas, porque tenemos un grave problema. Recordemos que estamos en una situación, una estructura de una penitenciaría que tiene sobre de 35 años de antigüedad. Las instalaciones no son las más adecuadas para los requerimientos actuales, pues, de todas estas necesidades. Todo esto, al estar dejando que todos los familiares o visitantes introdujeran alimentos sin ton y son y sin ningún tipo de una regulación, lo que nos estaba ocasionando era el crecimiento de fauna nociva, ratas, ratones, cucarachas, y todo esto en detrimento mismo de los propios internos. Ellos son los que recibían el beneficio de esos alimentos, pero a la vez el que tuvieran alimentos perecederos empezaba a crear fauna nociva que nos creaba un problema de salud pública. De ahí que sí, entendemos perfectamente que nuestros amigos internos tienen la necesidad y la fortuna de que sus familiares o amigos les lleven algún tipo de alimento. Y lo único que hicimos fue regularlo. Y esa regulación no fue más que, señores, el alimento que pretendan introducir va a tener que ser con una caducidad no mayor a o cantidad o volumen para que perdure 24 horas. ¿Y no llegaron a meter así de puro chiripazo droga y cosas dentro de la comida? Así un jitomate relleno de... Un aguacate falso. Digo, porque se las ingenian. Se las ingenian, Carlos. No, déjame tocar este tema. Hace 2 meses, un custodio pretendió meter droga en uno de sus botecitos de aerosol de... Está detenido actualmente. Actualmente está detenido. Uno de esos custodios se caracterizaba por reprimir a los internos y poderlos poner en línea para que él pudiera hacer su negocito, porque tenía vendedores. Ah. Toda la gente lo sabe que tenía vendedores. Y así como hay hay un fin. En su gas pimienta. Lo vas a leer ahora que termine yo con mi libro. De un análisis completito. Pues esta es una primicia y ya te comprometiste ¿Ve lo que llevo? ¿No? No. Estoy escribiendo desde mi fatal accidente un libro, desde todas las cosas que vives en el interior. Hay cosas que ni siquiera las sacan hacia afuera, como que están en Las Vegas, lo que pasa ahí en el Aguascalientes, se quedan en el Aguascalientes. Porque no sé si recibiste el informe donde había unas hortalizas. En las hortalizas, extrañamente, se encontraron 2 paquetes compactos de marihuana, y esto a nadie se le dio vistas, ni siquiera a la Procuraduría, pero cuando van a hacer su revisión de la PGR con bachichitas o con los mismos arcos de que trabajan los internos, se hacen rimbombantes boletines, pero nunca dieron a conocer eso a la luz pública. Se tuvieron arraigados al jefe de seguridad, al de traslados, a varios internos para saber de dónde había provenido esa hierba maléfica, ¿no? Y nunca se dieron a conocer, no sé si tú te enteraste de esto. Tengo un informe general de lo que se dio hace tiempo y se menciona por ahí, pero ciertamente hay cosas que tenemos que revalorar y empezar a cambiar. Yo lo que veo en el centro de Aguascalientes es áreas de oportunidad, áreas en las que están vacías, no hay nada, áreas donde debería de haber naves industriales, celdas de trabajo, para que la gente, insisto, tenga una forma más decente de convivir dentro de esos sistemas, y nosotros como sociedad estar más seguros de que cuando salgan, ya salen con una visión diferente de que cuando entraron. Entonces, eso es lo que veo, áreas de oportunidad. Y en eso estamos trabajando, al final de cuentas, Carlos. Yo te digo eso porque existe una segunda nave que se construyó para la concesión de una carpintería que estaban haciendo puertas. Después se fue, estaban moneando. Pero de pronto se acaba el trabajo porque no les permiten muchas veces la facilidad a los empresarios que ellos de pronto tienen que estar ingresando diario a llevar material o algo, o se quedan sin material y tienen que esperarse hasta el día que tiene destinado el centro para llevarles el material. Y aparte que también la selección del personal que labora de pronto es deficiente, porque existe el robo ahí interno fatal, fatal. Sí, fíjate que sobre de este tema, qué bueno que lo tocas, nos va a permitir compartir con la gente que nos está siguiendo ahorita vía internet, vía radio. Hay una modalidad de implementación de control financiero que se inició en el centro femenil, en el que se están manejando un tipo de tarjeta bancaria, por así llamarlo, para que la gente nos pueda... Como las tarjetas de antes de raya, te deposito y tienes tú tanto en tu alcancía. Fíjate que sí, esto nos, la ventaja que nos está dando es de que tú dejas de tener circulante efectivo, y dos cosas que inmediatamente notas es, pues ya no se pueden robar unas a otros. Ya no se pierden el dinero o los objetos, el dinero básicamente, que era el gran problema, porque el dinero como tal ya no existe. Existe una tarjeta que tienes una fotografía que no se puede reemplazar porque está digitalmente impresa en la materia que la porta. Tiene una característica con código de barras que permite que esta credencial no pueda ser usada por nadie más. Infalsificable. Entonces, al no haber circulante, nos permite tener un mayor control del efectivo que cada interno maneja o que le depositan, que no son más que 250 pesos diarios, y de esa manera quitamos el problema del robo intramuros que se daba. Este sistema, como ya pasó la etapa preliminar de prototipos, estamos en vías de implementarla en el Aguascalientes y en el Llano, que son los centros de mayor concentración de internos que tenemos. Y esto va a ser una bondad que nos va a permitir quitar mucho de lo que mencionas, Gerardo, que se da, que tú por experiencias que has comentado se han tenido. Y bueno, va a haber una mejor situación de disciplina respecto a ese tipo. No les va a originar problemas a todos los internos que trabajan individualmente, que ellos compran el material a las tiendas, van, se lo surten y ahí mismo pagan. ¿Cómo le va a hacer ahora el centro o el Cerezo para aquellos trabajadores independientes que hacen sus artesanías, que hacen sus baúles, que hacen chaquira y todo eso, que lo piden a las madererías, a los centros para laquear, para barnizar? ¿Cómo hacerle? Porque ellos pagan en efectivo. Ahora, ¿quién les va a pagar o cómo le van a pagar al proveedor? Ya lo estamos viviendo, Gerardo. Precisamente ahorita de mi oficina vengo de firmar cheques en los que los internos tienen... En cada centro penitenciario tenemos cuentas bancarias que se administran a través de un consejo dentro de cada centro penitenciario. Y los internos lo que hacen es hacen convenios vía proveedores para que se les pague cada 15 o 30 días la materia prima que consuman. Yo ahorita, como ejemplo práctico, vengo de firmarte 12 cheques de Cerezo y Llano, en la que internos pagan a sus proveedores en forma mensual los insumos que hicieron uso en un X periodo de tiempo. Y esa experiencia pues ya está vivida, ahora nos falta nada más llevarla a mayor escala. Entonces, te das cuenta de todo el circulante que se mueve al interior de los Cerezos, porque sí. Hay gente por sí, que trabaja la madera, que hace marcos, que laquea, que tiene alrededor... Toda una habilidad para estar haciendo este tipo de trabajos. Por semana laquean 500, 1000 marcos, que los cobran a 20 pesos, son como 10 mil pesos por semana, y de material se llevan un buen. Entonces ellos generan su propio ingreso. Hay gente que se mantiene de trabajar independientemente de eso y trabajarle a los internos. ¿Ya sabes cuánto dinero circula al interior del Cerezo? No se tiene realmente una cuantificación. Lo que sí te puedo decir es de que ese tipo de actividades son lo que nos permiten decir que esa es la forma, ese es el camino. Tenemos que generar actividades que permitan que esta gente con esa habilidad la sigan desarrollando, la mejoren, y que cuando salgan sean ellos mismos los que hagan instalaciones de microempresas de esa naturaleza. Entonces, ese es el enfoque, Gerardo. Qué bueno que tú conoces el tema, qué bueno que se toquen estos puntos, qué bueno que hay los ejemplos propios de lo que podemos hacer, y bueno, pues en ese sentido vamos a seguir caminando. Sí, Carlos. Bueno, pues ya por mí una última pregunta. Con referencia a que es bien sabido que muchos internos de muchos Cerezos operan sus redes de criminalidad hacia el exterior a través de los teléfonos celulares. ¿Qué tanto se va a restringir esto? ¿Qué tanto se puede cuidar que se termine esa organización delictiva que opera a través del celular y en una cárcel? La información hasta el día de hoy es la siguiente, mira. por cuestiones elementales de derecho humano, dentro de todos los centros penitenciarios tenemos casetas públicas que permiten tener la comunicación de los internos hacia el exterior. Pero hay una salvaguarda tecnológica que ya está implementada en el Estado desde hace 3-4 meses, si no mal recuerdo, en los que en el momento en que un interno